para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mindhunter lanza el tráiler de su temporada 2. Solo un par de semanas después de presentar sus primeras imágenes, Netflix entregó el esperado avance de la siguiente parte del programa sobre asesinos seriales, que produce y dirige David Fincher. El gran caso al que tendrán que enfrentarse los protagonistas es el de los asesinatos de Atlanta. Cerca de 30 afroamericanos, incluyendo niños, adolescentes y adultos, que tuvieron lugar entre 1979 y 1981. Se estrenará en la plataforma el 16 de agosto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.